diciembre, las mezclas. En diciembre, los DJs. Los géneros y técnicas de los mixes en la radio. Open Gangnam Style. Todo esto y más en el primer seminario para DJs con la participación de Jorge el Original de Francisco Estéreo, Ernesto Panamá de Majestad de Panamá, Daniel Urbano de La Otra Urbano, Carlos Fraga de Canela, Carlos Fraga. Primer seminario para DJs, sábados 1, 8, 15 y 22 de diciembre de 9 a 12 horas. Informes en la Inglaterra, N3182, entre Vancouver y Mariana de Jesús. O llamando al 255-4468, 256-7016, de 14 a 21 horas. Cupos limitados. En Facebook estamos en Tecnológico AER.